este día, memoria de Nuestra Señora de los Dolores, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Ayer decíamos que las palabras del Señor, los preceptos del Señor, deberían ser como canciones que nos alegran, canciones que nos hacen vibrar otra vez. Y algo del Evangelio de hoy, creo que es un gran canto que está lleno de ternura, porque aparece en la escena la Madre de Dios, de Jesús y nuestra Madre. Y donde está María, hay ternura. María es como un canto de Dios interpretado por ella, que atrae. Por eso, donde hay una madre, hay detalles que sin ella sería imposible de lograr. María es el gran detalle de la escena de hoy. Ayer te animaba a contemplar la cruz, ¿te acordás? Pero no para ponerte mal, sino para que te hiciera bien ver tanto amor. Y eso te ayude a no olvidar, porque si no nos olvidamos del amor, es más fácil amar, es más fácil cargar las cruces de cada día. Bueno, hoy la Iglesia nos pone al pie de la cruz a María. Ayer exaltábamos la cruz, pero hoy ponemos a María en esta escena porque Jesús no sufrió solo. Donde sufre un hijo, hay un dolor de una madre. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, que es la madre del amor hecho hombre, pero madre de un amor que fue crucificado, de un amor hecho dolor por cada uno de nosotros. Muchas veces, como sacerdote, me toca acompañar, como tantos sacerdotes en el mundo, a entierros y responsos, acompañar en el dolor. Es una de las tareas más comunes en nuestra vida sacerdotal, pero al mismo tiempo de las más difíciles y peligrosas para caer en la rutina. Es un momento en el cual los sacerdotes no podemos faltar, y lo que más cuesta a veces, por lo menos a mí, es acompañar cuando una madre pierde a su hijo. Vos que sos madre y estás escuchando, lo sabés mejor que yo. Nadie puede conocer como una madre el dolor que se siente al perder un hijo. Por eso, por más palabras que yo diga, yo no lo viví ni lo viviré. Pero hoy te quiero invitar a que pienses que María sí, sí lo vivió. La Virgen sí sabe el dolor porque sabe del amor. Es la que mejor sabe. Por algo María es tan amada por tantas personas en el mundo. Es madre y estuvo hasta el final. Por eso hoy volvé a mirar la cruz. Volvé a tomar esa cruz que tomaste ayer, que viste o imaginaste, y agregá a María. Ella no puede faltar en esa escena, no puede faltar a contemplar el amor de Jesús. No puede faltar María. Además, escuchalo a Jesús que dice: «Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre». María se tomó mucho más en serio estas palabras de lo que las hacemos nosotros. Para ella no hay duda de que vos y yo somos sus hijos, ahora, en este momento y durante toda nuestra vida. Ella estuvo, está y estará siempre al pie de la cruz de nuestra vida, de nuestros dolores, de nuestras dificultades. Lo que pasa es que no la vemos. María es madre y a las madres les gusta ser silenciosas. No les gusta el marketing, no les gusta ser vistas, pero ellas están siempre. Ahora, pensá en lo otro. Para vos, María, ¿es madre? Ahí tienes a tu madre, nos dijo Jesús. ¿La amás como madre? ¿Le decís cosas lindas como a una madre? ¿La valorás como madre? ¿Le rogás como madre? ¿La recibís en tu casa como el discípulo, como Juan? Jesús no la dejó para nada, sino que la encomendó para algo en nuestra vida. María está al pie de la cruz de nuestra vida, por eso hoy amala especialmente, ofrecele un rosario de cosas lindas y sabe que te acompaña siempre, especialmente en el dolor. Te dejo una oración que me hizo conocer una de mis hermanas, que es madre y como buena madre me acompañó en un momento de dolor y me dejó una oración a María que es muy linda y creo que nos puede ayudar para este día. Dice así: